Buenos días al médico veterinario Fabián Amanto. Buen día, Fabián, ¿cómo estás? Hola, buen día Isabel, buen día para todos. Bueno, muchas gracias, Fabián. Bueno, Fabián es profesor en la Facultad de Veterinarias, es asesor privado, es especialista en cerdos, ¿eh? Ya lo conocemos, es amigo de la casa, como se dice. Bien. Sí, cómo no. Bueno, gracias, Fabián. Bueno, Fabián, en primer término, vamos a hablar de una cuestión que tiene que ver con la parte académica, pero antes te voy a preguntar, ¿cómo ha repercutido a partir de este ya este cepo del 50% a la exportación de carne vacuna? Si esto ha movido algo a lo que tiene que ver con el negocio de la carne de cerdo. No, por el contrario, en esta época suele venderse más lentamente, bajar los precios de la carne de cerdo. Uh-huh. Y bueno, y ahora lo que se nota, además de la situación económica del mercado, acordate que exportamos, pero la mayor cantidad de carne se queda en el mercado local. Sí, sí. Por lo tanto, hay mucha cantidad, mucha oferta, digamos, de carnes en general. Uh-huh. Y bueno, y la situación del mercado, de la gente, digamos, no es muy buena. En esta época suele bajar el precio. Uh-huh. Históricamente, hasta la primavera, ahí empieza de vuelta a subir. Y bueno, la situación de los precios internacionales, que bueno, además de ser acercado a la casa, como vos decís, soy oyente también de ustedes y sabiendo que cómo está el tema de precios de insumos, está un negocio que está complicado. Son, sí, como todo, son épocas que hay que remarla un poco más y después hay momentos que la situación mejora, ¿no? Uh-huh. Estos negocios, uh-huh, son a largo plazo, son largos en el tiempo. Y bueno, ya estamos acostumbrados a estos vaivenes. Uh-huh. Bien. ¿Cuál es vos me decís que es algo histórico que en el invierno baje el precio de la carne de cerdo. ¿Hay alguna causa de tipo estacional? Yo creo que tiene que ser por el consumo, ¿no? Claro. O sea, ahora, acordate que la carne de cerdo la estamos comiendo, es más barata que la carne vacuna y la estamos comiendo más en el plato de los argentinos, sí, pero solía ser en los asados, ¿no? Sí. Y bueno, obviamente con esto de la pandemia, la falta de restaurante, claro, se han cerrado los restaurantes, sí, las, sí, fiestas, claro, y todo, está todo frenado. Pero hablando de lo histórico, creo que ese es el motivo, ¿no? O sea, en el plato está cada vez más, pero obviamente está mucho más cuando hay asados, cuando se pone la bondiola, el pechito, claro, sí, y sí, todos, sí, esos, sí, cortes, sí, en la parrilla, ¿no? Sí, que quizás, claro, es cuando el clima está más lindo, evidentemente. Claro, claro, cuando empieza un poco a mejorar el clima. A mejorar, sí, el clima. Bueno, vamos a la parte académica ahora, Fabián. Uh-huh. Y esto tiene que ver con una maestría en gestión integral de granjas porcinas que sí, va a estar dictando en la UNICEN, en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Contanos un poquito de qué se trata. Sí, sí, es un sueño que tenemos hace bastante tiempo con, uh-huh, con Marcelo Aba cuando era decano, Ofelia Tapia, un montón de gente, uh-huh, que en su momento lanzamos la diplomatura en producción porcina. Llevamos 3 ediciones de esa diplomatura, una diplomatura de auxiliares. Bueno, y todas las actividades que hacemos, acordate, como facultad participamos del clúster, ¿no? Todas las actividades que hacemos de los porcinos desde la facultad. Y bueno, llegó el momento de ir preparándolo con la dirección del jefe de posgrado, que era Claudio Machado, hasta hace poquito, ahora sí, Nadia, sí, Padola. Uh-huh. Y aprobaron, nos aprobaron en CONEAU en el 2020 esta maestría, ¿no? Es una maestría profesional. Quiere decir que, bueno, tiene varias características a diferentes otras maestrías, que es que el alumno después puede hacer su práctica, su tesis en el lugar de trabajo, con cosas diarias, con trabajos, sí, sí, diarios, ¿no? Entonces, bueno, la estamos fomentando, la estamos lanzando, sabemos que es una situación económica compleja, que hay que viajar, obviamente que está hecha para hacerla presencial. Obviamente vamos a tratar de hacer algunas clases a distancia, pero bueno, estamos esperando un poco que a ver cómo evoluciona la pandemia, y la idea es lanzarla sobre fin de año, sobre octubre, noviembre, diciembre. Uh-huh. Es comenzar en ese momento, Y bueno, estamos tratando en esta etapa de promoción, que tenemos muy buena ya difusión de la maestría, intentando que se inscriban una cantidad de alumnos que pueda ser representativo para poder cubrir los costos, ¿no? Así que bueno, más que nada, siempre apostando a la formación y a la formación de posgrado. Yo tuve la suerte de que me becaron para hacer la maestría en la Facultad de Ciencias Económicas. La verdad que excelente lo que uno aprende, lo que uno se forma, la interrelación con los colegas. Así que bueno, también tratando de coordinar esto, ¿no? Me falta rendir la tesis todavía, pero estoy en camino. Estás en camino. Así que me pusieron a coordinarla y el director es el doctor Alejandro Sorazzi, que todos conocemos. Sí, sí, claro, claro. Bien, y hablabas de que va a haber clases presenciales y seguramente va a haber algunas también virtuales. Ahora, para poder comenzar con las clases presenciales, en este momento no hay clases presenciales en la facultad de grado, me refiero. Exacto, estamos pensándolo para fin de año, si Dios quiere, imaginándonos que esta pandemia se empieza a controlar, que hay vacunaciones y que se puede volver a lo presencial, ¿no? En veterinaria, esto de no tener clases, la verdad que somos muchos los que lo sufrimos. Veterinaria, una carrera que tiene que ser presencial, estamos todos rezando para que se vuelva, o sea. Y bueno, este tipo de capacitaciones, lo que más el alumnado aprende es la interrelación, la práctica con sus compañeros, frente a frente con el docente, ¿no? Obviamente, creo que estas herramientas de la virtualidad van a quedar y van a ser usadas, ¿no? Claro, sí, seguramente. Estamos también pensando cómo la vamos a hacer, inclusive alguna clase presencial con alguna filmación para que el alumno a distancia la pueda seguir. Pero bueno, son todas cosas que la estamos trabajando, Isabel, ¿no? Bien. No lo tenemos del todo claro, nadie sabe. Nadie puede pronosticar demasiado respecto a esto. Bien, pero es un paso muy importante esto de la maestría apuntada a lo que tiene que ver con la producción porcina, porque tengamos... Sí, además, exacto, y además está pensada en gestión, ¿no? Por eso, como dice el título, gestión de granja porcina. Le integran muchos docentes del área de economía, del área de gestión, de recursos humanos. Está integrada por un plantel súper interesante de docentes, pensando realmente en la gestión, ¿no? En proyectar, ejecutar y después controlar todos los procesos que uno realiza, ¿no? Porque en producción animal en general nos formamos como veterinarios, como agrónomos, nos formamos mucho pensando en el animal y en la producción en sí, y bueno, son varios los factores a tener en cuenta, ¿no? El factor económico, el factor de recursos humanos, el factor de bienestar animal, de bioseguridad, el factor ambiental, ¿no? Así que hoy la gestión de cualquier empresa intensiva requiere que nos formemos en todos estos aspectos, ¿no? No solo en los sanitarios. Y las granjas porcinas son cada vez más eficientes, sean grandes o pequeñas unidades productivas. Sí, totalmente, porque si no, lo que hablábamos recién, si no, no llegás a cubrir los costos ni a tener rentabilidad. Entonces la eficiencia, que bueno, por más que uno reniegue para afuera de la tranquera, para adentro de la tranquera uno tiene que ser eficiente, ¿no? No queda otra. Y así que bueno, estas disciplinas que los profesionales se acercan a este tipo de producciones requieren un poco de nutrirse de otras profesiones, ¿no? Y bueno, esa es la intención. ¿Cuánto tiempo va a durar esta maestría? ¿Lo tienen ya decidido? Sí, está pensado en 2 años, calendario, un encuentro y medio por mes, o sea, viernes y mediodía el sábado. Ajá, bien. Esa sería la frecuencia. Exacto, una vez por mes, 2 años de duración, y bueno, Dios quiera que podamos arrancar el fin de año. Bien, ¿y qué título se necesita para anotarse? Tiene que ser un título universitario. Universitario, pero no específico, pero quizás no específico de veterinaria. Pueden hacerlo cualquier tipo de profesional, y obviamente hay unos módulos optativos para profesionales, veterinarios, agrónomos o tecnistas, como cursos de intensificación, ¿no? Pero claro, eso es como módulos aparte, pero la maestría en general, cualquier título universitario, obviamente que se hace una encuesta de aceptación del maestrando, claro, que debe cumplir con ciertas normas, ¿no? Tener experiencia, más que nada experiencia en granjas y en empresas porcinas. No no para cualquier profesional, digamos, que se quiere iniciar, y eso, hay otra oferta que es la diplomatura, ¿no? Claro, claro. Fabián, esto por supuesto es una actividad arancelada, para tener más datos y poder averiguar dónde se pueden dirigir. Y en la página de la Facultad de Veterinaria, hay un mail ahí en posgrado, uh-huh. que uno entra ahí y se puede dirigir tranquilamente. Está toda la información en la página de Veterinaria, ahí se va a contactar seguramente con la jefa de posgrado o conmigo, y lo vamos a ir informando. Sí, es arancelada, por supuesto, uh-huh. no se puede hacer de otra manera. Sí, sí, los obviamente posgrados estamos siempre. Hablando, uh-huh. estamos agradecidos de ustedes que nos hacen esta difusión, y tratando de contactar con las empresas y los alumnos a ver qué tipo de becas y qué tipo de claro. ayuda se puede conseguir para que los alumnos la puedan hacer, ¿no? Bien, eso es muy interesante también. Fabián, te agradecemos muchísimo este contacto, y seguramente cuando tengas más novedades vamos a estar charlando. No, el agradecido somos nosotros, que el apoyo que nos dan a través de estas notas para hacer difusión de la misma, ¿no? Así que Isabel, como siempre, a disposición de ustedes, y bueno, cuando necesiten algo también de los porcinos, acá la gente del clúster siempre también los acompañamos. Bien, muchísimas gracias, Fabián, que tengas un muy buen día. Igualmente, gracias a vos. Hasta luego. Lo escuché.